tomáis un mate hasta red. En tu cerebro, bueno, y siendo ya las 10:39 de la mañana, estamos dando inicio a un nuevo bloque de este Enredando las Mañanas, acá frío, con los dedos medio entumecidos, pero poniéndole calor, recuperando las luchas, los espacios, la autonomía en los distintos lugares. Y bueno, y por ahora nos vamos a estar quedando en Córdoba todavía, porque hay una lucha que fue emblemática, que se desarrolló durante todo el mes de junio, que fue la lucha de las y los trabajadores del transporte de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y que, bueno, seguimos muy atentamente, y que en su momento parecía haber terminado con una conquista, y sin embargo tanto el ejecutivo de la municipalidad con Ramón Mestre y las empresas no quisieron acatar lo que era la conciliación obligatoria y ratificaron los despidos que habían realizado durante la misma. 5 compañeras trolebuseras se han iniciado una huelga de hambre en reclamo por sus puestos de trabajo y además denunciando la situación de discriminación que han sufrido. Y estamos justamente comunicadas en esta fría mañana en una carpa frente a la municipalidad con Viviana Chiatti, una de las trabajadoras. Buen día, Viviana, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Viviana? Estamos acá desde del Informativo Nacional, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hemos seguido muy atentamente todo el proceso de lucha. Hemos hablado varias veces con algunas de ustedes y, bueno, estábamos preocupadas sabiendo que están en la huelga de hambre, que han tomado esta decisión, y queríamos que nos cuentes un poco cómo llegaron, cuál es la situación en la cual están hoy en la lucha por sus puestos de trabajo y por qué tomaron esta decisión. Buenos días a todos. Y bueno, la decisión la tomamos nosotras éramos 5, somos 5, pero la tomamos a la decisión porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que plantea la UTA, no estamos de acuerdo con la presión que nos meten, no estamos de acuerdo con que no siquiera nos hacen sentir como que ni siquiera podemos expresarnos, no tenemos que callar. Entonces nosotros nos apartamos, no estamos ni de un lado ni del otro, somos todos compañeros, y nosotros decidimos venir a pelearla. Nosotras 5, somos las que estamos haciendo huelga de hambre, Graciela y yo, quien les habla, Graciela en la parte de su Cristo, porque es una compañera que es cristiana. Ella está haciendo ayuno, solamente toma agua y algo, un té o algo con un poquito de azúcar para que no se le baje la glucosa, y yo estoy en huelga de hambre. Y bueno, hemos hecho esto para lograr que el señor Mestre nos dé una audiencia y para lograr la reincorporación de todos los trabajadores despedidos injustamente. Y contanos, Viviana, ¿cuántas personas están hoy luchando por sus puestos de trabajo? ¿Cuántas son las personas que se encuentran despedidas en este momento? Bueno, las personas que se encuentran despedidas son 187 en total, entre todas las empresas y TANCE. Y quiero destacar que todo el transporte, solo el 6%, desde la empresa de TAMS en Toluce, y en el cual ha sido despedido un 40% de mujeres de transporte de trotes. Por eso ustedes están denunciando que hay efectivamente una situación discriminatoria, ¿no?, hacia ustedes. Totalmente, totalmente. Una discriminación y un abandono también de nuestras personas, porque nosotros estamos desde el viernes acá pidiendo al señor intendente que se tome la molestia de recibirnos, y obviamente hasta nos han prohibido la entrada a la municipalidad cuando la municipalidad es un lugar público. Ni siquiera nos permitieron el primer día concurrir al baño, Así que por eso la gente, como ha sido tan solidaria con nosotros, nos ha acercado baños químicos. El señor Rubén Daniel nos ha facilitado una carpa, porque la que teníamos era un gazebo nomás y la habíamos rodeado de nylon. Y bueno, así se ha sumado muchísima gente. Muchísima gente nos ha ayudado, nos ha aportado un poco de cada de lo que puede. Así que bueno, nosotros habíamos estado recaudando un fondo de lucha para sostener esta lucha. Y bueno, mucha gente ha colaborado, incluso hasta algo que me tocó el corazón, que dos chiquitos que vendían agujas, de agujas, van a vender casa por casa acá en el centro, me dijeron, me dice, nosotros queremos colaborar, les dejamos 4 pesos con 25, me dijo, no, por favor, no, nosotros queremos colaborar. Así que la solidaridad de la gente es algo espectacular, es algo que te llega al corazón, cosa que no podemos decir lo mismo del señor intendente, que no le importa lo que estamos pasando. Hoy comprendo que toda esa gente, pobre gente, que pasa todas las noches en la calle muriéndose de frío. La verdad, les juro por Dios que es algo tremendo todo esto que nosotros estamos viviendo. Así es, Vivi, y realmente lo de ustedes con este frío, ¿no? Qué mañana difícil para estar allí frente a la municipalidad. Y qué bueno escucharte anoche, la verdad que intercambiábamos mensajes y la verdad que daba mucha alegría saber que están acompañadas, que la solidaridad entre las trabajadoras, los trabajadores, sigue viva y vigente, más allá de, como decías vos, quienes tienen el poder de decisión, ¿no? Y quienes son los dueños del poder y de los medios, en este caso de los colectivos y los troles. ¿Cuáles son, Vivi, si querés contarnos concretamente las exigencias que ustedes están haciendo y hasta dónde va a llegar esta medida? Bueno, nosotros las exigencias, nosotros queremos que nos devuelvan nuestro puente laboral. Uh-huh. Somos únicos sostén de familia, somos todas madres solas, con hijos. En mi caso tengo dos hijos, tengo dos nietos, que dependen de mí. Yo soy la única sostén de familia, pagamos alquileres, tenemos madre, todas las chicas somos madres solteras, o separadas, lo que sea, con hijos y todo lo demás, y nosotros estamos exigiendo que nos regrese nuestra fuente de trabajo. Yo tengo 25 años en el transporte y a mí me han despedido injustamente. Uh-huh. Injustamente. Así es. Bueno, Viviana, veo que estás ahí requerida, me imagino. Pero bueno, queríamos eso, que estuviera su voz presente. ¿Ustedes están dispuestas a hacer, cómo sigue esto? ¿Tienen una fecha? ¿Van a ser unos días de huelga de hambre? ¿Es indeterminado? No, la huelga de hambre va a ser hasta que el señor intendente nos atienda. Uh-huh. Así es. Bueno, esperamos entonces que eso sea pronto, que este frío por lo menos haga que reaccione el intendente de la ciudad de Córdoba y se dé cuenta que somos muchas las que estamos exigiendo también la reincorporación de las trabajadoras del transporte. Te mandamos un abrazo fuerte, Viviana, bueno, ya estaremos por ahí, y un abrazo a todas las compañeras también. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era Viviana Chiatti, trabajadora de los trolebuses de Córdoba, una compañera que se han convertido realmente en un baluarte, en un símbolo de la lucha por la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras, y que por eso fueron brutalmente castigadas por el poder. Hay que reiterar que la proporción de trabajadoras del trolebús que fueron despedidas es absolutamente desmedida en relación a los despidos de las otras empresas. Por ello, ellas insisten en afirmar que hay una acción discriminatoria que tiene que ver con el hecho de ser mujeres y que tiene que ver con el hecho de haber sido las referentes realmente de la lucha por un salario digno dentro del transporte. Estamos, bueno, terminando este segundo bloque de contenido del Enredando las Mañanas. Ahí estamos arrancando todavía, parece como si recién estuviéramos empezando, no logramos calentar, el frío está realmente polar en Córdoba. No estamos acostumbrados a estas temperaturas, así que bueno, vamos amuchándonos. Ya llegó Romy también a los estudios y está ahí sentada en la consola con Franco. Pero bueno, estamos acá ya adentrándonos al tercer bloque de la Enredando las Mañanas, que si estamos ahí, estamos entre que vamos con Venezuela, entre que vamos con la nota de las compañeras de Budas, de las Vecinas Unidas por el Ambiente. Así que los sorprenderemos después de este temita musical. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres el locutor, no le dijimos nada, ni gracias. Después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa. Ya vemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán. A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando.